Vamos a recibir con el gusto de, creo que por primera vez aquí en Radio Centenario de Uruguay, a la socióloga, doctora en Ciencias Políticas española, Ángeles Díez Rodríguez, que la tenemos en línea. Ángeles, buen día, un gusto recibirte en Radio Centenario. Hola, un gusto también para mí estar con vosotros. ¿Dónde estás en este momento? Pues ahora estoy justo en Alicante, en el sur de España. Yo vivo en Madrid, pero ahora estoy aquí en Alicante. Y es por la tarde, no por la mañana. Claro, sí, tenemos varias horas de diferencia. Bueno, déjanos contarle a la audiencia que sos docente de la Universidad Complutense de Madrid, investigadora y vinculada también a las luchas de los movimientos sociales, investigando esos temas, pero formando parte, identificándote con muchas de esas luchas. Particularmente te has dedicado también a analizar el rol de las nuevas tecnologías de la comunicación, de los medios de comunicación en torno a las realidades de España y del mundo, podríamos decir. Y bueno, nos alegra mucho poder incorporarte a esos contactos que de esta radio hacemos con distintas partes del mundo. Así que con Marcelo queremos comenzar a plantearte un tema de actualidad para tener tu visión, Ángeles. Ángeles, buen día. De acuerdo, adelante. Hola, buen día, Marcelo. Hace un tiempo escribiste un artículo en el que hacías mención a la guerra imperialista que no sería posible sin los medios de comunicación de masas. Y llevado esto a lo que ha pasado en las últimas semanas con Cuba, ¿cómo nos posicionamos con esta realidad? Bueno, ahora lo que tenemos es un paso más, porque históricamente los medios de comunicación siempre han sido un poco la artillería que ablandaba el terreno en el ámbito de las conciencias, a través de la propaganda, pero también creando las condiciones subjetivas para intervenciones, para ataques y para subordinar a los países que se rebelan contra el imperio. Eso es el papel que han jugado tradicionalmente los medios de comunicación. El paso que se está dando ahora es que desde hace algunos años están incorporándose a esta guerra contra los países rebeldes, vamos a llamarlos así, lo que podríamos llamar el complejo comunicacional o tecnológico comunicacional, que va más allá de los medios de comunicación tradicionales. Mm. Estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de una tecnología que su potencia es exponencialmente muchísimo mayor que la potencia que pueden desarrollar los medios clásicos, los medios tradicionales. Y todo eso está articulado en una estrategia que es una estrategia global, donde se insertan estas redes sociales, y Facebook, Twitter, Instagram, se están articulando con los medios tradicionales en sus políticas agresivas. ¿Por qué decís que es mayor su potencia, Ángeles? Porque la capacidad que tienen para tener un vínculo directo con los usuarios, quiero decir, hoy en día todos los jóvenes, sobre todo, todas estas generaciones, llevan esas armas, esas herramientas en su mano. Es decir, los móviles, los celulares, son prácticamente una prolongación de una prótesis, ¿no? De todas estas generaciones. Por lo tanto, antes los medios de comunicación, uno tenía que encender la tele, encender la radio o leer un periódico. Ahora eso no es necesario. Con los celulares, con esta tecnología, la influencia, la intervención en la opinión pública, la construcción de la opinión pública, se hace de forma mucho más útil y además más directa. Más directa porque todo el mundo depende hoy en día para cualquier cosa de los celulares. Cambian las herramientas de comunicación, pero las estrategias siguen siendo las mismas. Bueno, la estrategia es la misma porque el objetivo es el mismo. Es decir, en este caso estamos hablando de cómo, digamos, los poderes, en este caso el imperio, Estados Unidos y sus socios, desarrollan toda una serie de objetivos, en el caso de Estados Unidos, en relación a la reapropiación y recolonización de América Latina, que es la fase en la que en la que se está. Estados Unidos ha perdido su lugar, digamos, como potencia hegemónica en el mundo por la multilateralidad, por el surgimiento de nuevas potencias, la recuperación de Rusia como potencia que militarmente supera a Estados Unidos, pero sobre todo en el caso de China con la potencia económica que supone China. Esta pérdida de terreno de Estados Unidos hace que para sobrevivir como potencia, como imperio y su dominio en el mundo, necesite recuperar América Latina como su área, como su patio trasero, entre comillas, ¿no? Tradicional. Así que en esta recuperación, esta recolonización de América Latina, la estrategia sigue siendo la misma por parte de Estados Unidos. Lo que ocurre es que ha aumentado la capacidad tecnológica a través de los medios de comunicación para incidir, para realizar operaciones encubiertas y para, digamos, modificar esa opinión pública y facilitar, crear las condiciones para intervenir militarmente, para derrocar gobiernos. Y esto es un clásico, y recientemente hemos tenido la experiencia del golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo, en donde estas redes sociales, esta tecnología puso de manifiesto su gran capacidad para apoyar un golpe de Estado de las élites bolivianas. Pero lo que está claro es que esto es reversible, es decir, el golpe de Estado en Bolivia se revertió, ¿no? Y ahora mismo lo que están haciendo es continuar con esa estrategia, ¿no? Esa estrategia que es la de agredir, la de intervenir, en el caso de Venezuela, para reapropiarse de recursos básicos para la supervivencia del propio Estados Unidos, y en el caso de Cuba, porque Cuba representa un referente para toda América Latina, un referente de independencia, de soberanía, y por tanto es uno de los objetivos priorizados por Estados Unidos, el rendir, porque en este caso se trata de rendir a Cuba. Respecto a Cuba, entre tanta cosa que se podría decir, cómo se dispararon cuentas de Twitter en los días previos y después de las protestas, Ángeles, pero también se da una particularidad que a veces se conoce menos, esto de que si vas a los buscadores, el más conocido obviamente es Google, ¿no? Y pones de repente, no sé, comidas para llevar, y de repente te aparece vinculado a esa búsqueda las protestas en Cuba, o sea, la versión de las protestas de los contrarrevolucionarios, lo que te habla de hasta dónde llegan esos mecanismos de intentar incidir sobre la cabeza de la gente que aún pueda no estar interesada o buscar directamente ese tema. Ahí la efectivamente, porque la mayor parte de la gente... ¿Sí? Sí, ahora te escuchamos, no te escuchamos al comienzo. Sí, os decía que la mayor parte de las poblaciones, de la gente, no es consciente de que detrás de esas redes sociales lo que existe son unos algoritmos, es decir, unas operaciones, unas funciones matemáticas que están prediseñadas para que actúen, es decir, para que en la medida en que nosotros vamos a buscar una información, existe ese diseño de esa operación matemática en la que recoge nuestros datos y cada vez que hacemos una búsqueda nos va a lanzar una publicidad determinada. Lo mismo ocurría con los medios tradicionales, es decir, cuando alguien estaba oyendo la radio, pues de repente aparecía un anuncio, ¿no? Claro, ahora todo eso es más específico. Ya si alguien va a buscar algo, una información sobre comida, pues como la campaña es de ayuda humanitaria a Cuba, que es la doctrina, ¿no?, que se está desarrollando, pues inmediatamente te va a aparecer toda la propaganda de guerra que ya está inserta dentro de esos algoritmos, porque quien controla esas redes redes sociales, todas esas operaciones que están ocultas, como esa especie de caja negra que hay detrás de los buscadores, pues no cabe duda de que son las grandes compañías, las grandes corporaciones dominadas por Estados Unidos, ¿no? Por las potencias occidentales. Así que la apariencia esa de libertad, de democracia que han proyectado durante años esas redes sociales y esa tecnología, hace que sean muy eficaces toda la propaganda que nos están lanzando, porque no nos estamos dando cuenta de esa propaganda. Ángeles, en la actualidad hay 6 grupos mediáticos que controlan casi el 99% de la información que circula por el mundo. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Bueno, pues que, digamos, si estamos hablando de una guerra mundo, por la hegemonía, esta guerra ha tenido dos patas. Una pata es la de la agresión directa, la intervención de los ejércitos en sus distintas modalidades, con ejércitos interpuestos, con los servicios de espionaje y de intervención encubierta. Y la otra pata siempre ha sido todo el tema de lo ideológico, de la intervención ideológica. Los medios de comunicación son empresas privadas. A lo largo de todos estos años ha habido una gran concentración de esas empresas, se han creado redes de empresas, es decir, corporaciones. Y ahí está jugando dos elementos. Por un lado, la acumulación económica, como empresas que son, que van a ganar dinero, pero al mismo tiempo la necesidad del sistema, del capitalismo como sistema. Así que en este proceso de concentración de las empresas de comunicación, hay dos factores que están jugando. Por un lado, la necesidad de acumular cada vez más dinero y, por tanto, esa concentración de capital es algo que es generalizado, tiene que ver con la globalización y con los intereses del capitalismo. Y, por otro lado, está jugando la reproducción ideológica del sistema, donde estas empresas tienen un papel que jugar fundamental para mantener ese sistema. Así que es una lógica que es la misma lógica del resto de las empresas, de las energéticas, de las empresas de armas, pero se le añade un elemento más a esa concentración, y es que aquel país y aquellos países que quieren a toda costa reproducir el sistema de desigualdad y toda esta acumulación económica necesitan a su vez controlar los medios de comunicación, o por lo menos lo que son estas corporaciones mediáticas, porque yo creo que debemos de dejar de hablar de medios de comunicación, tenemos que hablar de corporaciones o de redes de empresas, donde están inscritas no solo los medios, sino las editoriales, por ejemplo, que publican libros de texto, las empresas que elaboran contenidos musicales, artísticos, culturales, todo eso es ese complejo tecnológico-comunicacional que sufre ese mismo proceso de concentración. En este panorama, Ángeles, cabe, y sabemos que has trabajado también ante esas preguntas, ¿qué hacer desde el campo popular, desde los movimientos populares, las organizaciones de izquierda, contrahegemónicas, digamos? También podría ponerse en otro nivel lo que son gobiernos o países enfrentados a esa hegemonía, pero a nivel de la militancia o del activismo, la pregunta es ¿hasta dónde librar una batalla en este campo, ¿no? Si no, cabe también la duda de decir, bueno, en este campo es muy desigual la lucha y hay que priorizar, a veces se dice en los movimientos, lo presencial, hay que ir a la calle, al contacto cara a cara con la gente y no ocuparse tanto de las redes sociales, ese tipo de cosas, porque bueno, nunca vamos a llegar a la capacidad que tiene el enemigo, digamos, del manejo de todo esto. ¿Hasta dónde hay que dimensionar y reaprender sobre ese campo de batalla también? Bueno, yo creo que la experiencia de lo que han hecho los cubanos, el gobierno cubano y la población cubana estos días es bastante ilustrativa de por dónde está el camino. Por un lado, no cabe duda de que hay que dar la batalla también en ese ámbito de las redes sociales, pero teniendo muy presente que de verdad el campo de batalla no es el virtual, sino que es el de los cuerpos, el de lo físico, el de la presencia. Cuando Díaz-Canel llama a los cubanos a ocupar las calles, es porque precisamente hay una respuesta que es una respuesta política, que es una respuesta desde no lo virtual, sino desde la materialidad de la revolución cubana, desde la vida, ¿no? Frente a los sucedáneos de vida, porque la realidad virtual es un sucedáneo de realidad. Lo que ocurre es que envueltos en este dominio ideológico, ¿no?, del imperio, hay mucha confusión y hay muchos jóvenes con muy poca formación política que acaban confundiendo este sucedáneo con la propia realidad. Pero desde el lado de los revolucionarios hay que tratar de desentrañar cuál es este mundo de las redes sociales, qué es lo que hay detrás, evidenciar, mostrar, ¿no?, cómo funcionan las redes sociales y ser muy conscientes de qué batallas se pueden dar y hasta dónde se puede llegar a partir de las redes sociales. Pero no cabe duda de que la guerra no se da en el ciberespacio. La guerra de verdad tiene que ver con la vida y se da fuera de ese espacio. Entonces, por un lado, no hay que descartar que hay que trabajar, saber cómo funcionan, cómo operan, eso lo están haciendo muchos medios incluso de comunicación alternativos, desenmascarar esa manipulación, esa guerra en las redes, en el ciberespacio, pero hay un trabajo fundamental que es el que hay que hacer fuera de ese espacio, que tiene que ver con la formación, pero sobre todo de crear comunidades interpretativas, comunidades cognitivas, es decir, grupos que sean capaces de leer lo que hay en las redes sociales o en los medios de comunicación, es decir, que cuando les lancen un mensaje en los medios de comunicación sepan interpretarlo. Así que el trabajo que tenemos que hacer, que yo creo que es fundamental, es preparar a la gente que milita, que trabaja en las calles para saber interpretar esta guerra, estos mensajes, y por otro lado ser capaces de elaborar contenidos, porque ahora mismo hay muchos comunicadores, redes de comunicadores sociales alternativos que se están ocupando de hacer este trabajo de desenmascaramiento de las redes sociales, pero hay muy poco trabajo de cómo la población es capaz o está generando nuevos contenidos para también trabajar, ¿no? Así que yo creo que sí que hay, lo que ocurre es que lo mismo que la Revolución Cubana puso en marcha esa guerra de guerrillas para enfrentarse a un ejército con una tecnología y una capacidad, unas armas superiores, también hay que aprender de esa experiencia de los cubanos, de cómo Fidel en un momento determinado dice, bueno, lo que hay que dar es la batalla en el campo de las ideas. Ya era muy consciente de que ahí estaba ese campo de lucha, ¿no? Claro. Así que nosotros tenemos que recoger ese testigo y dar la batalla en el campo también de las ideas y contaminar todo el movimiento antiimperialista en ese trabajo, ¿no?, de formarnos con esa red, ¿no?, de comunidades que sean que puedan defenderse. No nos sirve de mucho el estar constantemente diciéndole a la gente están mintiendo, están manipulando los mensajes, esas imágenes son falseadas, no corresponden a Cuba, no corresponden a esto, si no tenemos una población que está formada para saber cuándo le están mintiendo, para hacerse las preguntas adecuadas que le permitan saber que le están engañando y que le están manipulando. Claro. Bueno, es un buen final para este primer contacto contigo, Ángeles. Te queremos agradecer mucho este tiempo y a cuenta, porque todo esto es un capítulo de la realidad muy importante que nosotros no abordamos tanto con otros invitados, con otros amigos en distintas partes del mundo, y nos parece una parte muy importante. Estamos aprendiendo también desde las armas de la comunicación, desde la radio, pero bueno, a intentar crecer en la batalla que hay que dar en ese plano de las redes sociales, de internet. sin olvidar ese centro que vos colocabas de la calle, que no hay que perder, del contacto presencial. Y bueno, esperamos poder contar contigo para seguir conversando de estos temas. Claro, pero por supuesto, cuando queráis. Le mandamos un abrazo desde Montevideo y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros y reflexionar y pensar sobre estos temas que yo creo que son fundamentales. Y enhorabuena también por sumaros a dar esta batalla, ¿no?, en este espacio. Así es, hasta pronto, Ángeles. Muchas gracias a vosotros, hasta pronto. Chao.